Oye, llegó lo que te gusta, aquí llegó lo que te encanta. Gente de sola, pero esta vez con la charanga. Vamos allá, métele ahora. ¿Para qué? Para que se parta la emisora. ¡Qué chisme! Esto es un cañón para la gente de mi zona. Es el charangón con lo mejor que suena ahora. Esto es lo mejor pa' formar la gozadera. Con este corazón yo me como mi cuba entera. Esto es un cañón para la gente de mi zona. Es el charangón con lo mejor que suena ahora. Esto es lo mejor pa' formar la gozadera. Con este corazón yo me como mi cuba entera. Llego lo que prefiere, pa' que todo el mundo se entere, haciendo cosas frescas. Mira, esto está pegado. Tú no te dabas cuenta porque estabas mareado. Te saqué de paso, aquí está todo controlado. Te sentiste confiado y ahora te veo por la calle preocupado. Esto es un cañón para la gente de mi zona. Es el charangón, lo mejor que suena ahora. Esto es lo mejor pa' formar la gozadera. Con este corazón yo me como mi cuba entera. Que no, porque ya te enganché. Y si quieres le pregunta a los charangueros si la puse como es. Seguimos charangueando noche a noche, día a día, porque decidimos quedarnos arriba por el resto de la vida. Hoy te regalamos la fusión más explosiva. Los chamacos de mi zona que ya tocaron la cima. Pero no pretendo ser lo más importante, solo me preocupa que esto a ti te encante. Que cuando me veas, qué rico, sientas que te late, ay, qué bonito, el corazoncito, sí, tu corazoncito, pa' poder cantarte. ¡Qué cosa! Esto es un cañón para la gente de mi zona. Es el charangón con lo mejor que suena ahora. Esto es lo mejor pa' formar. Seguimos luchando porque seguimos en la pelea. ¡No!